Oye, ya estamos de regreso y gracias a American Computer, Fundación Venus, Radio Puente Alto, 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a hablar de un tema importante, un tema fundamental para la comunidad. Cuando yo le digo a usted codependencia, ¿qué es eso? Cuando yo le digo consumo de droga, ¡ah, no, qué tema! ¡Qué tremendo, Juan Carlos! ¿Qué es eso? No, es que mi hijo, no, a mí no me pasa, en la casa estamos todos bien. Codependencia, lo va a definir la amiga que viene acá a hablar con nosotros. Pero ha visto cambio en su hijo, ¿no? La niña, mi niña. Mi niña está retraída. Algo le pasa. No habla conmigo, está agresiva, está más delgada. ¿Qué pasó? ¿A usted le interesa el tema de las drogas? Mire, si no le interesa, cámbiala. Pero si realmente le interesa a su familia, preste mucha atención. Porque lo que viene es información de calidad. Información que tú necesitas para tener claro en tu día. Y este es un aporte a la comunidad de la radio. Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenos días. Sí, pues buenos días. Digo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contenta de estar una vez más acá en la Radio Puente Alto, compartiendo con la... con las personas que les interesa este tema y poder aclararles ciertas dudas, poder compartir también sus dudas y explicarles. ¿Tú cómo te llamas? Valeria Arriagada. ¿Y eres de profesión? Psicóloga. ¿Clínica? Sí. ¿Y trabajas en? En Centro Venus. Y también nos acompaña otro amigo. ¿Cómo está, amigo? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Jorge Pérez. Jorge. Jorge, ¿hoy día nos vas a contar más experiencia de tu vida o algo en particular? No tiene que ver también con la codependencia, que más bien afecta a la familia más que a uno mismo. Qué bueno. Oye, qué bueno, me alegro de que estés acá una vez más. Colega, por favor, tenga la bondad de explicarle a la comunidad, que no estoy como profe de colegio, de qué es esto de codependencia. Bueno, la codependencia se da en la relación entre la familia y el adicto. Como ya han conocido acerca de este tema relacionado con la familia, por lo general, siempre dentro de un adicto hay codependientes, que pueden ser la familia más cercana, la mamá, el papá, un amigo, un primo, un hermano. Y esto aporta... El codependiente siempre va a aportar a que el adicto se mantenga la conducta. A veces puede sonar un poco contradictorio porque por lo general uno como familiar siempre va a querer que esta conducta no siga, que el adicto salga de su enfermedad, pero el codependiente tiene ciertas características que contradictorias, como ya lo había mencionado, que hacen que el adicto permanezca en esta enfermedad, en la conducta adictiva. Oye, no sé si me explico. Sí, yo... Oye, a usted le quedó claro, los amigos están escuchando, ¿no? Luis Javier Lago está en sintonía. Qué interesante lo que estamos hablando. ¿Cómo saber si soy codependiente? Bueno, por ejemplo, las familias tienden a facilitar el consumo. Por ejemplo, a veces por temor a que él vaya a la calle a consumir o a juntarse. Que consuma en la casa mejor. Claro, que consuma en la casa. Le presto el dinero. Por lo general, provocan que el adicto no tenga consecuencias de su consumo. Siempre van a estar encubriéndolo. Esto se puede dar en la relación entre madre y padre. Por ejemplo, la mamá siempre va a estar tapando al hijo adicto del papá para que no sufra las consecuencias de un reto, de un castigo. Entonces va a acceder a ciertas cosas, le va a tapar cuando llegue tarde o le va a ella misma a facilitar el dinero para que se compre marihuana o cocaína. Este simple ejemplo demuestran de una persona que está inmersa en esta relación codependiente. Entonces estas situaciones van a hacer que el adicto jamás, o sea, no jamás, pero que siga inmerso en la adicción, porque ellos son muy manipuladores. Entonces saben dónde llegar, saben a quién pueden manipular, y por lo general siempre van a tender a acceder a las personas que les facilita el consumo y que por ende les provoca y les cubre y frente a esto no tienen consecuencias. Oye, y el amigo que nos quiere aportar al día de hoy, adelante por favor. Sí, hola, buenos días. Mira, tiene que ver algo mucho con la ignorancia que hay respecto del tema, con el tabú que es, ¿por qué? La gente consulta, ¿cómo puedo ser codependiente? No es que uno esté avalando, ¿cierto?, la droga ni lo demás, pero sin embargo, el amor y la ignorancia de parte de la familia respecto del tema de la drogadicción hace que la familia caiga en estos temas. ¿Por qué? Porque el tipo que está en consumo, ¿qué pasa? Que tiene estas malas conductas como la manipulación, ¿no es cierto? Tener toda mi conveniencia. Y cuando yo veo esta debilidad en mi mamá, en mi papá, en mi hermano mayor, en mi tía, ¿cierto? En mi abuela, yo me tomo de esta debilidad o mi consumo me hace tomarme de esta debilidad para yo abusar de eso. Abusar de eso, pedir dinero, mentir y hacer una infinidad de cosas que también están... Mira, no es por hacer como una apología del adicto, pero sin embargo hay cosas que se escapan del control de una persona cuando está en adicción porque tiene química en el cerebro, tiene químico que trae la droga, ¿cierto?, en el cerebro y que no hace funcionar de una manera más plana que se dice en tratamiento, que tiene que ver con sin emoción. A mí no me importa si tú estás bien o estás mal, yo solamente necesito 5.000 pesos para poder salir a comprar. Oye, qué tremendo llegar a ese nivel de existencia. ¿Y por qué las personas no se dan cuenta de que la están embarrando, se están metiendo en esto, estimada amiga? A ver, yo creo que es una relación súper compleja de llevar, entonces las personas sí se dan cuenta, sí saben que pucha, estoy dándole dinero a mi hijo para que siga consumiendo o lo estoy tapando, pero por otro lado, por eso yo anteriormente decía que es una relación súper contradictoria, porque por otro lado no quiero que mi familiar se vaya de la casa o quiero protegerlo. El codependiente siempre va a tender a sobreproteger al hijo o al esposo, en el caso de las esposas, siempre tienden a sobreprotegerlo. Entonces van a evitar, por un lado, cualquier tipo de que ellos crean que sea una consecuencia para ellos. Y por otro lado, contradictorio, saben que lo que están haciendo hace que ellos sigan en el consumo. Entonces es una relación súper difícil de llevar para ellos. Como enfermiza, ¿no? Es una relación enfermiza, a veces, muchas veces patológica. Entonces es complejo llevar esta relación. Por eso es importante que la familia también, cuando hay alguien adicto, también haga un tratamiento, también vea a un psicólogo, también se autoayude. ¿Y en qué momento me doy cuenta que tengo que ver a un psicólogo y acercarme a la Fundación Vero? Porque estoy teniendo estas conductas, porque ya estoy, muchas veces estoy cansada, el codependiente tiende a tener una relación más depresora, es un agotamiento mental que existe en esta relación, porque accedo, pero por otra vez quisiera que se mejore. Entonces es completamente difícil para la persona codependiente que lo está viviendo. Y el amigo que está acá, ¿qué nos puede aportar en términos de su experiencia personal a la comunidad que lo está escuchando? Aquí le mando un gran saludo a Carolina Carvajal, que están escuchando atentamente este programa. Muchas gracias. A ver, mira, lo que yo te puedo aportar directamente con el tema de la adicción, porque no es tema de drogas, es súper contradictorio lo que te estoy diciendo, pero mira, la persona que es adicta a las drogas generalmente no comenzó así. ¿Cómo comenzó? Hay muchas personas que de repente están aburridas y ¿qué hacen? Se fuman un cigarro. O personas que están aburridas y ¿qué hacen? carrete, ¿cierto? Se toman alcohol, se juntan para hacer este tipo de fiestas. Es ahí donde hay que poner el pie en el freno. Es ahí donde yo pongo la alarma, es ahí donde yo pongo la alerta, porque estoy tratando, o tengo pena y hago un carrete, o tengo estoy alegre y hago un carrete. Es ahí donde yo también tengo que poner el freno, porque ¿por qué hago este tipo de cosas? ¿Cuáles son la motivación que yo tengo para poder meterme alcohol, meterme droga, meterme marihuana o pastillas, qué sé yo? ¿Cuál es la motivación que yo uso en consumir esta droga? Por eso te digo que la droga no es lo más importante, la droga es meramente la guinda de la torta completa. De la torta de veneno. Correcto que sí. Vamos a ir a una pausa, estamos de regreso. Oye, está bueno el tema, ¿no? ¿Le gusta el tema de lo que estamos hablando, no? Es importante, ¿no? ¿Qué cree usted? Pues una verdadera lata. ¿Qué me están hablando a mí? Si a mí no me pasa nada, yo soy un dios. Ah, sí. Vamos a la música. Después seguimos con este tema. Es muy importante para ti, ¿eh? Buen lugar. Son cosas que sin querer soñabas con encontrar para gozar de la alegría de este río de colores. Mi barca está esperando por tu amor. Mi barca te llevará por el río del amor. Navega muy junto a mí, sonríe y serás feliz para gozar de la alegría de este río de color. Mi barca está esperando por tu amor. Un día de sol feliz, buen tiempo y un buen lugar. Son cosas que sin querer soñabas con encontrar para gozar de la alegría de este río de color. Mi barca está esperando por tu amor. La la la la la la la la la la. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música junto a nuestra gran amiga que nos acompaña, cuyo nombre es... Valeria. Valeria, ¿qué más tenemos que hablar con la comunidad acerca de este tema que estamos desarrollando? Bueno, a ver, como les seguí hablando, el codependiente le faltan límites, va a tender a ser permisivo con el adicto, va a permitirle las mentiras, muchas veces ellos saben, inconscientemente... Saben que le están mintiendo, no sé, cuando por ejemplo el hijo le dice mamá, necesito plata porque me necesito para pagar el arriendo, por ejemplo. Y a veces uno tiende a acceder a ese préstamo sabiendo que el uso va a ser para drogas y no para lo que realmente lo necesitan. Pero... accedo por temor, temor al enojo, porque claramente la relación que se da entre el codependiente y el adicto muchas veces es violento, es agresivo con la persona que es codependiente, con su mamá, su papá o su hermano, Entonces, temor a esas reacciones también, para evitar problemas, para mantener el hogar en calma, para que no se enoje, para que estés tranquilo, porque si está intranquilo, piensan erróneamente que podría aumentar su consumo o se va a escapar. Entonces, tiendo a cubrir sus necesidades sabiendo que van a hacer un mal uso. Oye, ¿qué pasa en Venus? ¿Cómo trabajan a la gente? Nos pregunta por acá Jorge Jería. A ver, nosotros con respecto a la codependencia, trabajamos con los chicos porque ellos también necesitan conocer sobre su sistema familiar. Quién es codependiente, con los que ellos se relacionan, con quién tendían a abusar o atender a estas conductas. Y ellos también tienen que aprender por sí mismos a no tener estas conductas de abuso, de no mentir, de no manipular, de decirle. El codependiente, por lo general, va a seguir siendo codependiente, esa mamá que facilita el consumo o que siempre está pendiente o que le quiere regalar un auto, que quiere favorecerlo, siempre va a tener esas conductas porque hay un amor también. Pero mal entendido. Pero mal entendido, exactamente. Entonces, el adicto tiene que aprender a frenar a esta persona también. Oye, no, mamá, ahora yo me hago cargo de mis cosas, de mis problemas. Yo ahora voy a trabajar, yo ahora voy a conseguir mi dinero y voy a pagar mi arriendo. Yo voy a manejar mi familia. Y por otra parte, también se trabaja con la familia que es codependiente para que ellos también aprendan a que estas conductas, por más que ellos quisieran demostrarles como un amor, hacen nada más que facilitar y mantener el consumo. Y uno tiene que aprender a tener un amor responsable frente a esta enfermedad. Mira, oye, acá, ¿cómo el trabajo que hace Venus? Nos están preguntando, nos pregunta nuevamente Alex Ortiz. Es eso más que nada, o sea, encasillar a los chicos a que aprendan sobre sus propias conductas, que ellos se autoconozcan a sí mismos, cuando yo manipulo, cuando yo miento, cuando yo quiero conseguir algo a mi propio beneficio, y que así mismo ellos logren frenar estas conductas. Y con la familia aparte, también se hace un trabajo no solo con los muchachos, sino que con la familia. Se cita a la familia de forma individual, se hacen terapias grupales en los que se hablan estos temas para que ellos también vayan conociendo de lo que es esta enfermedad y que aprendan a manejarla y a ellos mismos a controlarse. El codependiente muchas veces se le hace difícil decirle no al hijo, decirle no, ¿sabes qué? No te voy a prestar plata o no puedes hacer esto. Entonces, ellos tienen que aprender, si les cuesta decirles que no, tienen que dentro del sistema familiar buscar a quien sí le es fácil poderle decir que no a la persona. Un ejemplo, si a mí, yo como mamá me cuesta decirle a mi hijo que no, ponerle límites, derivo esto al padre, a mi esposo o a un hermano que sí es capaz de decirle que no. Y así se va manejando la relación del codependiente. No es algo fácil que de un día para otro voy a acceder a decirle que siempre que no, porque también hay un dolor y detrás y en el trasfondo es una relación que yo también quiero controlar. De alguna cierta manera, mis características personales, como ya lo decía, el autoestima, el codependiente siempre va a manejarse en los ámbitos de tener baja autoestima. Entonces, el tener el control del adicto también es una relación que a él le lo potencia, ¿no? Es una correlación que a sí mismo se van potenciando. Entiendo. Agradecemos tu tiempo y la gentileza de haber estado el día de hoy con nosotros. Mándale un saludo a la gente que la está escuchando. Un saludo a la gente que la escucha. Bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, familiares y a todas las personas que puedan estar en sintonía y que puedan reflexionar sobre este tema tan importante y que puedan acercarse sin temor a pedir ayuda. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, que te vaya bonito, que tengas una hermosa semana. Muchas gracias. Con esa ilusión.